Pues esta es la procesión del Corpus Christi, que es la fiesta de aquí del pueblo, que se iba por toda, desde la iglesia hasta cerca de la escuela, que se hacía un altar allí y se adoraba allí, se cantaba, bueno, se iba cantando todo el camino, iban tocando los músicos también, y se paseaba con la Sagrada Forma y todo por el pueblo, y venían tocando los músicos, y bueno, pues no sé, así... Esta es la presa que había antes.